Soy yo. Hol. El clásico. Hasso Beats. Puedo tenerlo todo, todo lo que quiera yo, pero te tengo a ti. Pero te tengo a ti. Sé que el desierto que paso es muy largo. Tengo a ti. No hay serpientes ni alacranes que puedan detener mi camino.